Este disco viene con mucha potencia. No te marches. Este disco está destruyéndolo todo. Potencia. Ritmo, sabor. Potencia, con los éxitos que tú elegiste. No te marches, vete, quédate aquí. Potencia, la fuerza de la movida tropical. Vete, ya no te quiero ver. Potencia y su disco Destruye. Búscalo en tu tienda favorita, en compactos y cassettes, Líder Music.